¡Ganamos tierra! Cuando Colón llegó a las Indias, tanto él como todos los que vinieron después, en el nombre de los reyes de Castilla y Aragón, yo tomo y me apodero de estas tierras. Además de la espada o la codicia, trajeron consigo el despojo. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Las Indias primero y América luego fueron los nombres que Occidente nos impuso. Esta tierra que habitamos es como un niño robado a sus padres a poco de nacer. Así es que América, como ese hijo, lleva un nombre que no le pertenece, una identidad que le es ajena y que la lleva a debatirse entre su cultura originaria y la de Occidente. De esas dos fuerzas en pugna habrá de nacer la América definitiva. Cuando este hijo arrebatado ponga en su lugar al occidente que la despoja, nuestra tierra será, por fin, la verdadera América, se llame como se llame. América profunda. Poco a poco, pariéndose a sí misma. Lo que pasa es que se quieren robar todo. Estos tipos van por la casa. Sí, si se quieren quedar con los medios. ¡Seguridad! ¿Qué quieres? ¿Con esta yegua? Y comienza... ¡Nota en su cera! La versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Muy buenas noches, aquí comienza una nueva emisión de Basta de Sonceras, el programa de la agencia de noticias Paco Urondo. Victoria Palacios. Buenas noches, Juan Daniel. Chuchi. Buenas noches, acabamos de escuchar que Estudiantes de Caseros pasó de ronda. Estudiantes de Buenos Aires, el equipo acá del barrio, pasó de ronda, ganó por penales acá en Baseres. Bien. En la Copa Argentina. Y hablando de eso, íbamos a tener la columna de fútbol del compañero Horacio. Ah, hoy vuelve, retorna, yo te sigo a todas partes. Bien, bien. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a analizar varias cuestiones. Vamos a empezar también hablando de la FLIA, que es un encuentro de cultura alternativa. La Feria del Libro Independiente. Ahí autogestivo, anárquico y demás. Es una feria autoorganizada, hace unos 5 años que viene. La verdad, muy interesante el encuentro cultural que se va a dar este fin de semana en Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras. Tenemos un libro para regalar, para sortear en realidad, entre quienes nos manden mensajes de texto, manden los últimos 3 números del documento. Los que llamen, ¿a qué número? Los que llamen por teléfono, dejan los 3 últimos números del documento. Antes de cerrar el programa, vamos a hacer un bollito con los papelitos, vamos a sacar un papelito y el que sale beneficiado se lleva un ejemplar de... Bueno, esperen, digamos los teléfonos primero. Bueno, nada. Bueno, los llamados son al 4716-2067 y 4716-2567. Para mandar mensaje de texto, el 156-566-0915. Y bueno, recordemos también que nos pueden escuchar online en www.fmradiocaseros.com.ar. Bueno, entonces dejan sus últimos tres números. Sorteamos al final. Tenemos este mes, todos los programas vamos a tener un libro de regalo, gracias a la gentileza de la editorial Casanova, que también vamos a tener un llamado después de las 11 con sus directores. Y hoy vamos a sortear el libro Arqueología de la Ausencia. Es un ensayo fotográfico de Lucila Quieto. Sobre la exposición de Germano, ¿no? Sí. Un ensayo sobre otro ensayo, ¿no? Claro. La verdad, una edición muy linda, fotográfico, de ella participando de esta muestra. Fotos imposibles, como sí. Ella misma la llama. Sí, esta muestra retoma fotografías de ex detenidos desaparecidos. Y bueno, reconstruye esa fotografía 20, 30 años después del hecho, con la ausencia. Entonces lo que vemos es ese que falta ahí. Y este libro retrata y recoge esa muestra de un otro sumada. Así que bueno, manden el mensaje con los últimos números. Bueno, tenemos también efemérides hoy. El lunes se cumplieron 2 años de la ley de servicios de comunicación audiovisual. 2 años que aún tienen 2 artículos cuestionados en la justicia por los pone palos en la rueda de siempre, pero bueno, finalmente, luego de mucho debate, porque fue una ley debatida en foros en todo el territorio de la nación, en montones de ámbitos, debatida por los protagonistas de los medios directamente, por periodistas, por intelectuales, por dueños de medios alternativos, por dueños de medios no gorilas, y se llegó a una síntesis que terminó convertida en lo que hoy es esta ley de servicio de comunicación audiovisual. Y bueno, ya empezó a surtir algunos efectos cuando esté plenamente en vigencia y se termine esta estupidez de los amparos que solo pretenden beneficiar la libertad de empresa por sobre la libertad de expresión, las voces se multiplicarán como corresponde y dejaremos de estar en manos de los monopolios mediáticos. Hay una convocatoria del desarrollo social en conjunto con el INCA. Para realizadores en general, guionistas y todo, para hacer proyectos también que tienen que ver con los nuevos canales que se van a poner en funcionamiento. Bueno, retomando lo que veníamos del tema ley de medios, vamos a hablar después, pero un poco sobre la judicialización nuevamente, ¿no? Que tomamos de otros programas que venimos discutiendo, el Poder Judicial, también en la ley de medios se ve cómo se mete en otros aspectos, pero también hay otra. Claro, y hoy. Se cumple un nuevo aniversario de lo que cuando yo era pibe se llamaba el Día de la Raza, y hoy podría llamarse el Día de la Primera Resistencia, ¿no? O algo así. Un día como hoy de 1492 los españoles comenzaban su genocidio en el territorio de lo que hoy se llama América, ¿no? Un genocidio que no se privó de nada, genocidio y saqueo y despojo, que no se privó de nada, que no se privó de esclavizar a las poblaciones originarias, de destruir civilizaciones y culturas completas, de torturar, de exterminar, de violar, de... Bueno, todo aquello que puedan imaginarse. Hoy es... se cumple un nuevo aniversario, 500... ¿cuánto? 500 muchos. Más de 500. 519 años, ¿no? 500. Y, sí, bueno, al principio escuchábamos un audio de la gente de América Profunda. América Profunda es un proyecto radial, pero que no tiene una emisión. Tiene una emisión en FM folclórica, la nacional, pero es un grupo que viene hace mucho tiempo trabajando en audios que suben a internet y que los comparten, basándose en algo que vamos a leer ahora en un ratito de Galeano y Las Venas Abiertas, pero también de otras bibliografías que van encontrando, y van subiendo audios que comparten con otros. Se puede conseguir en americaprofunda.blogspot.com. Esa es la página de ellos. Y la verdad que es muy recomendable, y quizás escuchemos también algún otro audio. Muy interesante. Sí, sí, un trabajo muy interesante de recuperación y de generar una especie de radioteatro, ¿no? Como que nos permita ciertos conceptos trabajar. Bueno, Victoria, queríamos leer algo, ¿no? Sí, de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Siempre es bueno, un clásico, y siempre es bueno volver. Veíamos un que clásico era. Que alguna vez fue mala palabra. Sí, de la introducción, digamos, fragmentos voy a leer así dispersos. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad derrotaba la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata, pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café. Las materias primas y los alimentos son destinos a los países ricos que ganan consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Otro fragmento. Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Ouro Preto cayeron en picas desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre y de la selva amazónica del caucho. El nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del Quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga a los centros de poder imperialista ahoga a los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes, dominante hacia adentro, dominadas desde afuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga. Es tan claro, Galeano. Es tan claro, Galeano. Bueno, yo mientras vos leías estaba pensando, sí, respecto de esto es de 1970, conquista, ¿no? También es un texto de 1970. Estaba pensando, sí, en el tema conquista y la civilización y las culturas destruidas cuando llegaron de la madre patria. La puta madre que nos parió, sí, perdón. ¿Y qué actual? Me acordaba de Memoria del Fuego, del tomo 1 de Memoria del Fuego. Es poético, es hermoso y al mismo tiempo es desgarrador, ¿no? Tomar conciencia de todo el daño hecho por esa. ¿Y cómo se empieza a articular esta lectura de, o sea, asociar que es la época, ¿no?, del genocidio de los pueblos originarios en relación también con el avance del capitalismo, que eso en ese momento fue original, ¿no? Y una cosita para terminar, así, dale, que es esta frase, porque me parece que se puede como actualizar. Los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias. Así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado, la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. genio, Galeano es un genio. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar entonces. Sentir indiano, el más fuerte. Bueno, escuchen la letra, ¿no? Porque Iorio siempre está bastante vapuleado. Es un poeta, a final de cuentas, y, sí. Así que escuchen esta letra. Olvídense bueno. Que es Iorio y escuchen la letra. Y ya volvemos con Basta de Sonceras. Pensá, Facultad de Filosofía y Letras, Feria del Libro Independiente, viernes 14 y sábado 15, Feria del Libro Independiente, Facultad de Filosofía y Letras. Pensá, lee, Feria del Libro Independiente, 14 y 15 de octubre, de 12 a 21 horas. En Puan, 470, Filosofía y Letras. Pensá, lee, vení. Seguimos con Basta de Sonceras. Tenemos una comunicación telefónica. Sí, ¿estás ahí, Santos? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué hola, tal? ¿Bien? Todo tranquilo, medio fisuras de todo esto, pero para adelante, fuertes. Estamos acá llamándote porque, bueno, vos sos así un personaje bastante importante en la FLIA. Sí, somos todos uno en realidad y cada uno pone lo que puede y lo que tiene para dar, ¿no? Bueno, ¿cómo nos podrías explicar qué es la FLIA para aquellos que no hayan ido? La FLIA es un encuentro de intercambio entre escritores, editoriales y bueno, muchos compañeros de distintas expresiones artísticas, músicos, actores, artistas plásticos, cineastas, bueno, de todo. En realidad es un encuentro así multidisciplinario, ¿no? Sí, contanos esto de qué es esto de que todos somos uno, que es como algo bastante importante en todo lo que van diciendo. Sí, bueno, yo me he dado cuenta con las distintas ferias que se organizan en otros lugares, de que somos los mismos en realidad, los que queremos decir qué nos pasa y qué pasa, ¿no? En este mundo, en este caso Argentina, ¿no? He podido darme cuenta que somos todos los mismos y que somos uno, en realidad es una fuerza que quiere decir y que quiere alcanzar, ¿no? Estar presente, que nos miren y que nos escuchen. En esto, perdona, lo autogestivo, ¿no? Está cómo se organiza. Sí. Ahí también se ve. ¿Cómo? Ahí también se ve esta participación de todos como si fuéramos parte de lo mismo. Claro, sí, la autogestión es una especie de unión en ese aspecto. Nos une la misma forma de generar nuestra cultura y nos une esa fuerza. Por eso siento que es esa fuerza lo que somos en todos, ¿no? Recordamos que es gratuita, que puede participar el que quiere, que son espacios abiertos para organizarse. Sí, la feria es gratuita para los expositores y también para los que vayan, ¿no? Uh-huh. También la organización es abierta y horizontal. No tenés que ser escritor o tener una editorial, simplemente si querés participar, te acercás a las reuniones que son los martes, generalmente a las 8 de la noche. Toda esa información la pueden conseguir en Google, ponen Feria Libre Independiente en Google y les van a saltar un montón de blogs y de información, artículos que se han hecho. Y nada. ¿Y dónde va a ser esta feria, digamos, el jueves y el viernes? Viernes y sábado, perdón. Mañana vamos a hacer una intervención, sí. O sea, mañana lo que vamos a hacer es llevar los tablones, armar la barra, bueno, y vamos a invitar a la gente que está estudiando ahí en la facultad y bueno, sí. Más que nada para los que no conocen, decirles qué es lo que hacemos, vamos a llevar libros, pero el viernes y el sábado sí. Arrancamos a las 12 y de mediodía y hasta las 10 de la noche. ¿Y algunas? Claro. ¿Dónde es? Recordanos, claro. Es en la facultad. La feria se va a hacer en la Facultad de Filosofía y Letras, que es la que queda en Caballito, la famosa Puan, uh-huh. Que es Puan 480. Es a la altura de Avenida Rivadavia, el 5500, a tres cuadras. Y perfecto. Otra pregunta más, ¿algunas editoriales que quieras nombrar de las que participan, digamos, no? Como para sí, tener son idea. Muchas. Sí. En la última fueron 300 stands. Pero sí, bueno, yo trabajo en una editorial, soy asesor. Milena Cacerola, El Asunto, No Hay Vergüenza, En el Aula del Sauce. La gente de Sudestada también, ¿no? ¿Cómo? La gente de Sudestada también participó en todo. Sudestada siempre ahí presente. Bueno, hay muchísimas, Tinta China, Eloísa Cartonera misma, siempre participa también. Editoriales de otras provincias vienen, de Córdoba. verdad que es un montón. Lo que estuvo pasando en las últimas es que se van sumando también gente que hace indumentaria, gente que también le pinta con comida, ¿no? También eso sí. Se fue abriendo mucho. Sí, sí, sí. Sí, por eso te digo que es más que una feria de libros, es un encuentro y de intercambio, ¿viste? Uh-huh. Yo escribo libros, también hago libros, edito libros para otros, y si tengo hambre, agarro un librito mío y me voy a canjearlo por comida. Así que eso es lo más lindo que tiene la feria. Que no viene alguien con un libro y vos te quedas con el libro de él y él se lleva un libro tuyo y es un poco el objetivo también. Nosotros tenemos una biblioteca archivo con 2.000 títulos independientes. Genial. Que hemos podido traer en estos últimos 2 años, que viajamos mucho. Se hicieron frías en Rosario, en Córdoba Capital, en San Marcos, en Capilla del Monte, en Santa Fe Capital, Chaco, Corrientes, en Misiones, Entre Ríos, se hizo una en Chile el año pasado, se hizo hace poco una en Bogotá, Colombia, el 15 de noviembre se hace una en Brasil, en Pelotas se llama el lugar. Y así que estamos muy contentos. Ya la gente de Asunción también de Paraguay ya nos contactó para armar una ahí. Así que estamos muy contentos, y ese es el objetivo, ¿no? O sea, poder viajar, en mi caso, con mis libros y traerme libros de escritores que, sí, que están en la misma, ¿no? Intentándolo. Yo quiero aprovechar para felicitarte por tu novela Trash. Bueno. Que es muy buena. Muchas gracias. Esa la escribimos, sí, con Gris, con Grauhart, y sí, fue muy lindo, sí, que a la gente le gustase. Pusimos algo y cuando escribís algo con otro es como que pones más, ¿no? O sea, sí. No sé por qué, se siente así. Y sí, bueno, gracias. No, gracias a vos. Entonces yo te felicito por el programa. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Invitamos a todos los que quieran participar a la FLIA, entonces, este viernes y sábado. En la Facultad de Filosofía y Letras, en Juan y Pedro Goyena. A partir de las 12 horas, bueno, va a haber libros y lleven otras sus actividades. No es solo una feria del libro, hay toda una movida de economía popular, va a estar bueno. Bueno, sí, si quieren información, tenemos 2 usuarios en Facebook, que es FLIA Capital. FLIA Capital y FLIA Capital 2. Ahí tienen una grilla del escenario, de las charlas y las proyecciones que van a haber. O sea, van a ser 2 días de mucha actividad a ese nivel. En escenario, muchos poetas, muchos músicos, muchas performance. Y bueno, charlas, montón, y proyecciones. La grilla de proyecciones está muy buena. Y hay mucha pila en todo. O sea, está para ir a pasarse el día, digamos. ¿Cómo? Sí. Está para ir a pasar el día. Sí, y conocer a alguien. Bien. Bueno, sí. Abrazo, Santos. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por la comunicación, Muchísimas gracias a ustedes. Chao, y los esperamos. Chao. Vale. Bueno, Dani, vamos a escuchar ahora. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Gorda Mala. Vamos a escuchar a Gorda Mala, hoy al menos. Y ya volvemos con Basta de Sonceras. Sin que tenía tres honras: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. El capitalismo foráneo, y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Imbre, Baduarte, Macho, Juan Perón, dupla guerrera argentina. Basta de sonceras, una voz nacional y popular. En Basta de Sonceras, En esta noche futbolera vamos a ir al ciclo Yo te sigo a todas partes. Tenemos comunicación con este prócer, sí, llamado, sí, Horacio Bustingorri. Hola, Horacio, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Vasquito? Bien, bien, un saludo para Juan también. Bueno, gracias. Y acá Victoria también. Está Victoria acá también. Ay, un saludo para Victoria. Estaba presente también. ¿Pudiste escuchar? Justo estaba jugando Estudiantes de Buenos Aires. Estás jugando en Ensenada, ¿no? No, todo el juego acá de local con... Con Cambaceres. Cambaceres, ganó por penales, así que pasó la ronda. Ah, por la Copa Argentina. Copa Argentina, sí, por la Copa Argentina. Así que Casero está de fiesta. Casero está de fiesta, sí, costó, pero está de fiesta. Está muy bien. Bueno, bueno, vamos con la columna. Bueno, sí, para hoy, dos experiencias contrapuestas en cuanto a los organismos de seguridad. Por un lado, el ya mencionado COPROCEDE, Comité Provincial de Seguridad Deportiva, y en el otro caso, el Comité de Seguridad Deportiva de Córdoba. En el primero, en el de la provincia de Buenos Aires, para hacer una crítica respecto a su funcionamiento, y en el de Córdoba para reivindicar algo que ya vamos a adentrarnos. Recordemos que el COPROCEDE desde el 2007... empezó a instaurar algunas limitaciones para las hinchadas visitantes. O sea, está todo conocido que en el ascenso prohibió por mucho tiempo el ingreso de visitantes. Y otra medida que tomó, que es la que nos interesa hoy, es la limitación del público visitante. La limitación, en su momento, los estadios se dividían en muchas veces en dos partes, cosa que el COPROCEDE, para decir que el público visitante, la mejor manera de controlarlo es que sea escaso, empezó a decir, bueno, a partir del 2007 no se superan de 3.000, 4.000, 5.000 personas, a lo sumo. Cuando en otras instancias, partidos, uno puede pensar, como un Independiente Boca, si Boca juega visitante le dan fácil 15.000 entradas. Bueno, eso fue dejado de lado. Y lo pudimos ver en el último clásico entre Racing e Independiente, donde la parcialidad roja recibió 5.500 entradas, 4.000 para la popular y 1.500 plateas. Supuestamente, gracias a esa medida, se evita la violencia. Todos ya sabemos el hecho luctuoso que ocurrió en ese partido, donde fue baleado un hincha de Racing por los escasos hinchas de Independiente que supuestamente se los iba a poder controlar, con lo cual se demuestra que esta idea de reducir el público visitante no es garantía para que se evite la violencia. Por suerte, el hincha de Racing baleado, que fue internado en el hospital Fiorito, ya está fuera de peligro. Así que quedó en un triste episodio, pero ya fue solucionado. Uh-huh. Contrapuesto a este enfoque de la seguridad deportiva, tenemos el caso de Córdoba. Sabemos que el fin de semana se van a enfrentar Instituto y River, gran partido por la B Nacional, sí, donde el millonario ha recibido 26.000 entradas para jugar en el Estadio Kempes. 26.000 entradas, fíjense la diferencia. Y el organismo de seguridad deportiva de Córdoba considera que es posible, porque el instituto recibe otro tanto, controlar 26.000 personas de cada lado. Con lo cual, se va a jugar a estadio lleno en el Estadio Kempes. Y uno, de nuevo, puede ver el lado positivo, los hinchas de Millonarios me van a matar, pero de la estadía de River en la B, donde por un lado ya se logró la vuelta al visitante, y en otro aspecto se ha logrado que se incremente la venta de entradas para los visitantes, que es algo que esperamos que se dé, empiece a dar en primera. Con lo cual, bueno, esta es una alternativa a ese enfoque constante que tiene el COPERSED en la provincia de Buenos Aires para reivindicar lo del organismo de seguridad deportiva de Córdoba. Muy bien. Bueno, este fin de semana también se vivió en el huracán River, ¿no? River recibió muchísimas entradas en Capital, pero sí, toda la tribuna visitante estaba colmada. Alrededor de 10.000 entradas le dieron. Generalmente Huracán tiene esa buena práctica, porque sí, en Capital han imitado las mañas del COPERSED, pero Huracán un par de veces ha atendido a vender mayor cantidad de entradas. Bueno, pero justo lo otro decíamos, el gesto también tuvo Huracán con Argentinos Juniors, ¿no? Cuando salió campeón, le dio también toda... Alrededor de 11.000 entradas le habían dado. Pero Ferro el otro día también le dio alrededor de 18.000 entradas a River. En la B se está experimentando esta medida que, bueno, quizás llegue de nuevo a primera y volvamos a tener canchas sin esos pulmones tan grandes, ¿no? Donde quedan parte del estadio vacío sin ninguna necesidad. Y también digamos que en la B fue a partir de del hecho en sí de Independiente, ¿no? En Mendoza. Que generó que venga ese público visitante y a partir de eso pudieron volver. El de River. El de River, claro, ese primer partido. Claro, en ese partido estaba directamente, no podía ir el público visitante, pero bueno, fueron casi 13.000 personas de River, la gran mayoría sin su camiseta. Algunos incluso pudieron ingresarla. Claro. Bueno, Vasco, muchas gracias. Bueno, será hasta el miércoles. Un saludo para Victoria, Daniel, y para vos, Juan. Un abrazo, Vasquito. Un abrazo grande. Nos escuchamos el miércoles. Hasta el miércoles. Chao. Bueno, tenemos mensajes. Tenemos que han llegado. Mensajes de texto que nos han llegado al 4716-2067, 4716-2567. 156-566-0915. Recordemos que a quienes llamen y dejen el número, los tres últimos números del documento, van a participar en un sorteo que vamos a hacer antes de terminar el programa, donde vamos a estar entregando un libro que se llama Arqueología de la Ausencia, de Lucila Quieto. Lucila Quieto. Es una colección de fotografías muy interesante, que tiene que ver con el tema de detenidos desaparecidos de la década del 70. Aquello al que gane va a tener que pasarlo a buscar acá por la radio, después vamos a decir, de lunes a viernes, de 4 a 10, así que más o menos vayan pensando eso, o nos avisa en todo caso si es de alguna localidad más alejada. Pero y bueno, la idea sería que pasen por acá. Ok, Antonio de Palomar, felicidades a todas las madres el domingo, y una en especial, Evita, bueno, sí, Evita es la mamá de todos nosotros, todos nosotros, ¿no? Sí. Carlos de Caseros, los felicito por la audición, gracias Carlos. Claudia de Caseros, saludos para todos, un saludo para vos también, Claudia. Bueno, ya entraron en el sorteo, bueno, primeros mensajes. Vamos a escuchar ahora a Melania Pérez para cerrar este bloque. Bien, y ya volvemos con Basta de Sonceras. Es la de Ortega, que no tiene apuro ni quiere ganar. Le alcanza con liarse un cigarrillo bajo las estrellas que habitan Metán. Quien fuera don Ortega, solo un pucho, la pucha de historias podría contar. Es toda su fortuna la memoria de haber sido padre y labriego además. Si hay algo que le sobre a don Ortega, es tiempo de pobre y honrado no más. Los años son un peso en sus espaldas, pero no lo aplasta sentirse al final. Sol. Para que don Ortega nunca muera.

militantes de la misma organización político-militar, Montoneros, y amantes de la poesía y de la vida, sus historias personales nos muestran el núcleo de una política de terror implementada un par de años antes del golpe de Estado de 1976 y que se agudizó con el golpe de ese año a través de la desaparición de personas y su pronunciación en el intento de borrar sus huellas y registros en el mundo. A Helman su militancia le valió su exilio en Europa y su posterior condición de testigo de la desaparición y muerte en el país de sus seres queridos y compañeros y compañeras de militancia. A Pacurondo le costó su vida. Dos historias que se cruzan en su dramaticidad pero continúan pronunciándose a favor de la vida. María Carmen Sillato, en un hermoso trabajo sobre Pacurondo y Helman titulado Pacurondo en la poesía de Juan Helman en representación de la vida y la amistad, nos dice: un recorrido por los poemas escritos por Helman a partir del 17 de junio de 1976, día en que muere en combate Pacurondo, pone en evidencia tanto el impacto que la desaparición física del amigo tuvo en aquellos momentos en el alma del poeta, como su deseo irrenunciable en los años posteriores, aquel trágico evento de mantener viva su presencia y de entablar un diálogo constante con él a través de la escritura. La noticia de la muerte de Paco le llevó al poeta a exclamar en ese poema que titula Descansos del libro Interrupciones: ¿bajo qué árbol, sobre qué árbol alrededor, de qué árbol Francisco Urondo asoma? ¿O es el resplandor violeta de algún vientre de tigre rugiendo en mi país? ¿Estás Paquito ahí o en el temblor de esa mano que piensa en todos tus saberes, pasión o dignidad? ¿Brillás en la mañana cantora? ¿Andás en la sonrisa estruendo pólvora que atacan cada día al enemigo? En estos días en que la justicia acercó la frontera entre su legado, lo que representa, su familia y el Estado, también se visibiliza un modo de pensar la escritura y la vida. Vale la pena recordar que Paco Urondo fue poeta, periodista, militante político. En los años de la dictadura militar decidió agregarse a la lucha armada. Quería encontrar la palabra justa, como dijo una vez, y construir un mundo justo. Entre sus obras encontramos Historia Antigua, de 1956, Breves, del 59, Lugares, del 61, Nombres, del 63, Del Otro Lado, Adolecer, Larga Distancia, así continuamente en el tiempo, cada dos años más o menos, de los cuentos Todo Eso, Al Tacto, Veraneando y Sainete con Variaciones, 20 años de poesía argentina, Los Pasos Previos, La Patria Fusilada, que es donde están las entrevistas sobre la masacre de Trelew. Y los poemas de Helman, que abren y cierran el libro. También. Y dentro de los guiones cinematográficos, Pajarito Gómez y Noche Terrible, que la otra vez había citado. También trabajó para la televisión, hizo trabajos para la televisión, Madame Bovary de Flaubert, Rojo y Negro de Stendhal y Las Mayas de Elsa de Queiroz. Y obras de teatro, ¿no? También. Sí. Que hace poco se publicaron. Sí. Obras teatrales de él. ¿Por dónde? Me parece que por Herrero, sí. Que es Adriana Herrero se llama la editorial, que sí. Está sacando como varias cosas. O pero... Hidalgo. Hidalgo, Herrero, Hidalgo. Sí. Pero la otra vez hablábamos con Ángela Urondo, sí. En el homenaje que le hicieron en la televisión pública, del conflicto con justamente poder encontrar su producción. Es muy difícil. Hidalgo sacó toda la obra poética, pero por eso todavía es difícil encontrar material de Paco. Sí. Bueno, como periodista para Primera Plana, Panorama, Crisis, La Opinión y Noticias. Mientras era prisionero político, acusado de actos subversivos, Julio Cortázar quiso visitarlo, pero no le fue permitido, por lo cual decidió publicar en el periódico Liberación esta bellísima carta que se llama Carta Muy Abierta a Francisco Urondo. Parece que, según noticias de buena fuente, que de un tiempo a esta parte, no es nada fácil dar con vos personalmente. Siempre fuiste un poco jodón, pero en este caso estoy convencido de que no tenés la culpa, de que los amigos no pueden tomarse un vinito con vos. Y como no soy rencoroso, te escribo. Paco, con la seguridad de que muy pronto has de cambiar de conducta y no solamente aceptar visitas, sino incluso devolverlas. A la espera de todo eso te voy a hacer rabiar un poco. Porque si a vos no se te puede ver, resulta que a otros sí, y a lo mejor te divierte que te cuente cómo me las arreglé en Quito hace apenas dos meses para ir a pagarle un abrazo a Jaime Galarza. Yo a este punto ya lo conocía de París, no personalmente, pero allá, lo sabes de sobra, somos muchos los latinoamericanos que se juntan y hablan y por ahí van saliendo algunas cosas pavaditas, claro, no vamos a exagerar. Y los ecuatorianos me habían contado cosas de Galarza, yo lo había leído de golpe SAS, el festín del petróleo. Nada, 200 páginas poniendo en claro lo que a mucha gente le interesaba mantener oscuro, el invariable escamoteo de una riqueza casi increíble, pactos y contratos y consorcios y cualquier cosa menos petróleo del Ecuador para los ecuatorianos. Vos te imaginás las consecuencias del libro, por un lado la edición que se agota antes de que haya tiempo de secuestrarla, y por otro una maquinita bien montada, Jaime Galarza a la cárcel como cómplice intelectual de una operación más bien movida en un supermercado. Todas estas cosas se repiten tanto que uno tiene la impresión de estar contando siempre lo mismo. En todo caso, si te aburrís, chiflame. Lo fui a ver y resultó más fácil de lo que pensaban algunos. Fui con la rubia Mireya, como irrespetuosamente la llamaste vos alguna vez a mi compañera, porque esta lituana loca no es de las que me deja ir solo a lugares de mala fama. Y como mala es mala, algo sabes de eso, te sacan el pasaporte en la entrada y vos pensás que por ahí se les pierde esos descuidos penosos. A Jaime lo encontramos con otros huéspedes del hotel y algunos amigos, entre ellos, por extraña coincidencia, un periodista que visitaba otro detenido y que al día siguiente dio la noticia a tres columnas, cosa que te probará la utilidad de esa clase de circunstancias. Hablamos largo de Festín y de otros petróleos de este continente. Yo aprendí algunas cosas que acaso serán útiles cuando vuelva a Francia, y además hubo todo eso que hoy no puede haber entre vos y yo, ese quedarse callado, mirándose como nos mirábamos los amigos, con esa mirada que no tendrá nunca los que nos separan. Me fui, claro, pero me fui sabiendo que de alguna manera no me iba, y que también Jaime se iba conmigo en esa zona del corazón que está para siempre a salvo de los cercos, las rejas y el odio. Cambiamos un par de libros y abrazos. La rubia Mireya organizó, como solo ella sabe hacerlo, un sistema perfecto de postes restantes, revistas, publicaciones y antibióticos para las muchachas de a bordo. A mi pasaporte no le faltaba ni un sello a la salida, y más bien pienso que tenía uno de yapa. Ahora sé quién es de veras Jaime Galarza. Ahora me siento más fuerte porque su prisión, las cicatrices de la tortura en sus muñecas, serán como tantas otras cosas parte de mi fuerza. Y si te cuento esto, Paco Viejo, es porque sé que te gustará leerlo y que para vos será como si te hubiera visitado, como si también vos y yo hubiéramos fumado juntos un rato, mirándonos con nuestra sorna de porteños. Y también porque otros leerán esta carta, cerca o lejos de vos, y comprenderán que de alguna manera quise estar con todos, y que mi abrazo con Jaime es el que todos nos damos y nos daremos siempre. Hoy de lejos, mañana en esa calle abierta, en que nos encontraremos para seguir el largo y necesario y hermoso camino que lleva a nuestro sueño. Cortázar y Urondo no se vieron más. También hay una semblanza escrita en ocasión de la muerte que está hecho por Rodolfo Walsh en 1976. La pueden encontrar en www.juanhelman.net. Y un poemita de Paco Urondo para terminar. Perfecto. No sé el dato seguro, sí. Creo que sí. Pero una vez que se conoce el asesinato de Paco, Cortázar le dedica a Bestiario, ¿no? Postmortem. Al comienzo de Bestiario es que le dice para Paco que gustaba de mis cuentos. Es una dedicatoria que creo que está ahí. Posiblemente. No puedo quejarme. Estoy con pocos amigos y los que hay suelen estar lejos y me ha quedado un regusto que tengo al alcance de la mano como un arma de fuego. La usaré para nobles empresas, derrotar al enemigo, salud y suerte, hablar humildemente de estas posibilidades amenazantes. Espero que el rencor no intercepte el perdón, el aire lejano de los afectos que preciso. Que el rigor no se convierta en el vidrio de los muertos. Tengo curiosidad por saber qué cosas dirán de mí después de mi muerte. ¿Cuáles serán tus versiones del amor, de estas afinidades tan desencontradas? Porque mis amigos suelen ser como las señales de mi vida, una suerte trágica dándome todo lo que no está. Prematuramente, con un pie en cada labio de esta grieta que se abre a los pies de mi gloria, saludo a todos, me tapo la nariz y me dejo tragar por el abismo. En junio de 1976, tratando de huir de una patrulla de ejército y de poner a salvo a sus mujeres cuando desaparece, muere, en realidad. Alicia sigue siendo una desaparecida, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Lanchas Isleñas de Fanfarrón, volumen 2. Del viento va. las que están. Bajo del agua camina un río, lanchas isleras van. Surcan las aguas, rompen la calma, cosas que están. Cosas que están. Sobre los sueños, sobre tus sueños. Basta de sonceras, tenemos mensaje de texto. Sí, Roger de Villa Bosch, los escucho por primera vez, saludos. Maxi de Villa Bosch, saludos, y nos pide un tema de Papo, Sucio y Desprolijo. Pero debemos en el próximo programa, lo prometo. Bien. Esteban, y hoy vamos a tener el ciclo. El ciclo de rock fue a pedido de un oyente. Bien. Esteban de Coronado dice que muy bueno el programa. Gracias, Esteban. Gracias. Recordamos que estos mensajes están llegando al 4716-2067, 4716-2567 o mensaje de texto al 156-566-0915. Y que pueden escuchar online también fmradiocaseros.com.ar y si no, seguir la agencia también Pacurondo, www.agenciapacurondo.com.ar. Bien, yo quería hacer dos pequeños comentarios. Uno, el tema este de la DEA y el FBI, de los atentados de Irán, esto me está haciendo acordar un poco a lo de Saddam Hussein y la guerra química, ¿no? Uh-huh. Ya empezaron a saltar algunas mentiritas que hay detrás de todo esto. Esperemos que esto no sea una maniobra nueva del imperio para ir ahora por el político. No, es una maniobra, esperemos que el mundo no se lo permita. Claro, esperemos que el mundo no se coma otra vez la maniobra del imperio. Y bueno, impresentable lo de Tabaré, impresentable lo de Tabaré Vázquez, y necesita protagonismo que involucre a otra gente, que hable de otra cosa. O sea, no los invadimos cuando fueron refugio de unitarios traidores, no los invadimos cuando fueron refugio de gorilas bombardeadores de pueblo indefenso. Imagínate que por el tema de la pastera no hubiera meritado, no lo meritaron cosas mucho peores, no lo hubiera meritado esto. Si, vuelvo a repetir, Tabaré, si necesitas protagonismo, dejate joder, anda a buscarlo otra parte. Bueno, sí, definitivamente es un pueblo hermano, pero a veces se porta mal. Vamos a tener una nota ahora. Estamos comunicados con la compañera Soledad Guarnaquia. ¿Nos estás escuchando, Soledad? Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Sole. Bueno, la compañera es parte de la editorial Casanova, que es esta editorial que nos ha cedido gentilmente los libros que este mes vamos a regalar para todos nuestros oyentes. Bueno, la idea, Sole, era hablar un poco de la editorial, que nos cuentes cómo es la experiencia. Bueno, Casanova es una editorial muy joven, no tanto, nace como en el 2007. Y la experiencia es básicamente una experiencia de ir editando en algunas líneas, ¿no? Tenemos toda una línea de imágenes, ustedes hoy están con Arqueología de la ausencia, que es el libro de Lucila Quieto, es un ensayo fotográfico. Después tenemos otro libro que son dibujos de Nicolás Arispe, dibujo político, Monosácar, que trabaja la cuestión del gorilismo, que supongo que va a venir en alguno de los próximos programas para el sorteo. Sí. Libro de fotos del 20 de diciembre de Iván Clemenco, son todas fotografías tomadas el 20 de diciembre en la calle. Es un libro interesante para recordar a 10 años, ¿no? Que estamos ahora pronto. Sí, muy impresionante, la verdad. Sí. Y después tenemos una línea de nueva narrativa, primeras novelas en colección Barranca Yaco, y ahí hemos publicado Musulmanes de Mariano Dori y salió hace muy poquito Señora Grande de José Fragua. Son todos escritores noveles. Y ahora estamos presentando la nueva colección, colección Jorge Álvarez, que alude a la emblemática editorial Jorge Álvarez, que además Jorge Álvarez fue después el creador del sello Mandioca, ¿no? El primer sello de rock nacional, y estamos lanzando Conversaciones del Bicentenario, Historia y Política en los Años Kirchneristas, que son entrevistas a historiadores e intelectuales que realizaron Julia Rosenberg y Matías Farías durante julio del 2010 a julio de 2011, y que trabaja justamente a partir de los festejos del Bicentenario cómo el kirchnerismo elabora el vínculo entre historia y política. Y ahí estamos. Así que es un esfuerzo editorial muy importante, la verdad. Las ediciones muy buenas, muy cuidadas. Sí, tratamos de poner ahí, somos un grupo que trabajamos en Casanova y tratamos de, bueno, poner ahí bastante, y en eso estamos, sí. ¿Y dónde se consiguen los libros? Bueno, los libros están en las librerías de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tenemos distribución en el interior, cosa que todavía tenemos pendiente. Este viernes y sábado se van a conseguir en la FLIA en Puan. Ajá, ¿van a estar ahí? Vamos a estar ahí, por primera vez participando de la FLIA. Así que, pero si no, en las librerías de la calle Corrientes, las de Palermo, las cercanas a la Facultad de Filosofía y Letras, en la librería de las Madres de Plaza de Mayo, también los pueden conseguir. Trabajamos con precios más que accesibles, y si no, nos pueden escribir a casanovaeditorial@gmail.com, y bueno, tenemos precios para militantes también, ¿no? Ah, muy bien. Y lo otro que les quería decir es que el 24 en la Biblioteca Nacional vamos a estar presentando Conversaciones del Bicentenario a las 19 horas en la Sala Ortiz, y van a presentarlo Cecilia Flaxland, Martín Rodríguez y Eduardo Rinesi. Este 24 de octubre. Este 24 de octubre. El día después del triunfo. Sí, vamos a festejar. También va a vamos a festejar ahí. Y también con este libro, que nos parece que es un libro y que tiene mucha actualidad para la discusión, estamos organizando distintos eventos. Por ejemplo, vamos a tener una presentación con algunos chicos de la Cámpora, también una presentación en el Colina. Así que también estamos abiertos a aquellos espacios que tengan ganas de discutir y reflexionar sobre el tema que el libro propone, a organizar algunas jornadas. Mirá. De discusión, ¿no? Encuentro y discusión. Claro. ¿Y el contacto cuál puede llegar a ser con ustedes? El mail, casanovaeditorial@gmail.com. Si nos escriben ahí, charlamos, estamos abiertos. Nos interesa que la circulación del libro, o sea, fue todo un trabajo muy impresionante el que hicieron Matías y Julia, de dialogar con los intelectuales y con los historiadores, y ahora, bueno, nos interesa trabajar las lecturas de eso y ver qué puede abrirse ahí para seguir discutiendo, para seguir conversando, ¿no? Claro. Bueno, también te queríamos, ya que tenemos al aire, preguntar por el ciclo de poesía que estás llevando adelante. Sí. En el Colina, en Congreso. Sí, es muy impresionante porque el kirchnerismo ha abierto muchos espacios para... La famosa batalla cultural y la hegemonía, sos parte de ella. Sí, absolutamente. Mañana en la sede de Colina, la Casa Social y Cultural, que está en Alfino 1880. Esto es en Congreso, en frente Congreso, al Congreso de la Nación. Sí. Había una cuadrita y media, vamos a estar en el segundo encuentro del taller de poesía y peronismo, y en el que vamos a trabajar resistencia y revolución en la poesía de Leonidas Lamborghini y de Paco Urondo. Viene muy a tono con lo que hizo Victoria hace un ratito, que estuvo buenísimo. Sí. Va a ser entonces el jueves 13, o sea mañana, a las 19 horas, en Alsina 1880. Sí, la actividad es libre y gratuita, y bueno, nada, nos juntamos ahí para leer los poemas y analizar un poco, pensar este vínculo entre la resistencia y la revolución en los años 60 y 70, y ver qué pasa en la poesía con todo eso, ¿no? Soledad, los libros están buenísimos. Yo no los había gustaron? Visto, sí, están buenísimos. Sí, una edición increíble, la bueno, verdad. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, sí, le ponemos mucho a eso también, ¿viste? Bueno, entonces tenemos la presentación el martes en la Biblioteca Nacional, que también es a las 7, y el ciclo mañana. El lunes 24. El lunes 24, perdón, sí. El lunes 24. Y mañana en Alcina 1880, el ciclo de poesía. Exactamente. Bien. Bueno, muchas gracias, Soledad. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, para la difusión, y bueno, está buenísimo el programa, así que esperamos seguir participando Basta de Sonceras. Bueno, muchas gracias. Bueno, les mando un beso. Un beso. Chao. Chao. ¿Tenemos mensajes? Habíamos leído los mensajes, ¿no? ¿Mensaje texto o no? No, fueron los primeros que leímos hace un ratito. Bueno, les recordamos que estamos sorteando un libro, sí. Justamente de Editorial Nova, Casa Nova, que todos los programas al final vamos a hacer un sorteo con los últimos tres números del DNI. Y ahí viene con un mensaje, Victoria. Aquí. A ver, Marcelo de Tropezón. Abrazos, Paco Urondo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, ¿qué vamos tenemos? A ir con un tema. Y después seguimos con Basta de Sonceras. ¿Qué tema vamos a tener? Escuchar. Bueno. Un poco de esa apasionada. Historias del rock nacional con Dani K. El término surgió en la jerga musical estadounidense de los años 20 y es usado principalmente por músicos de rock, jazz y derivados. Algunas fuentes indican que es una abreviación para Rhythmic Figure, figura rítmica, o Refrain, estribillo. Posteriormente, un tema de Charlie Parker elevó el término a la popularidad más absoluta. La palabra en cuestión es la que dio nombre al exponente máximo del metal vernáculo, riff. A finales de los años 70, Papo se encontraba en Europa y allí tomó contacto con la nueva ola del heavy metal británico que estaba renovando el heavy metal de la época. Al volver a la Argentina se decidió a hacer música de ese tipo, pero como la misma no encajaría del todo bien con su trayectoria solista en Papo's Blues, armó en cambio un nuevo grupo. Darío Fernández, el baterista de dicha agrupación, no encajaba del todo en este nuevo estilo musical, por lo que en su lugar toman a Michel Peyronel. Bob Serafine se sumó como segundo guitarrista y Juan Carlos García Jaimes como cantante, y Vitico siguió desde Papo's Blues a Riff como bajista. El 14 de noviembre de 1980, en Sala 1, se anuncia la separación de Papo's Blues y la formación de Riff, con el último recital de la vieja banda y el primero de la nueva. Fue todo un éxito, pero para la gente, un cantante como Jaimes no encajaba. Papo era la figura carismática de la banda y ya sea en Papo's Blues o en un grupo nuevo, el público prefería su voz porque estaba acostumbrado a ella. Ya con Papo como cantante se edita en 1981 Ruedas de Metal, el primer LP del grupo. De ese trabajo nuestra cortina de hoy, El Marqués Bajo la Luz. Del mismo disco escuchemos Bof, No Puedo Soportarlo Más, Riff. We'll be right back. El 9 de julio de ese año se presentan en Obras junto a Plus. En dicho recital se incluyeron sillas en el sector de campo, las cuales fueron destrozadas en su mayoría. El grupo tuvo tanto éxito que el mismo año salió el siguiente disco de estudio, Macadam 3210, también presentado en Obras, esta vez sin sillas. El grupo brindaba shows espectaculares con toda la parafernalia de una banda internacional y muy por encima de lo alcanzable por otras bandas locales. La siguiente presentación en Obras tuvo incidentes violentos. A finales de 1982 participaron del BA Rock, un festival con otras bandas de rock nacional, famoso por un violento encontronazo que el grupo B8, presente gracias a la mediación de Papo, tuvo con el público de dicho festival. A principios de 1983 entra Dani Peyronel, hermano de Michel, como tecladista y ocasional cantante, y graban en Obras el disco en vivo, En Acción. Este recital también fue interrumpido por incidentes. La violencia era un problema recurrente en los recitales de hard rock de ese entonces, debido a la situación del país, pero Riff recibía la peor parte a ser el grupo más notorio y famoso. Para tratar de revertir la situación, se dio un recital en el Estadio de Ferrocarril Oeste bajo el eslogan Riff termina el año sin cadenas. Esto, en lugar de calmar al público, lo puso todavía más violento, y los incidentes fueron tan graves que el grupo decidió separarse. Riff retornaría tiempo después, pero esa es otra historia. Para cerrar este capítulo, un clásico de clásicos del rock nacional. Susy Cadillac, Riff. Yeah.

un poco de lo que se decía y de lo que se sigue diciendo sobre la ley de medios desde otra vereda. Vamos a escuchar Leica. Continúan los plenarios, el plenario en este caso, por la ley K de medios. La discusión en el Senado por la ley de medios K. La ley K de medios. La ley K de medios. La ley K de medios. Una ley K. Ley K. Ley K, ley K. Ley K. No hay hechos, hay interpretaciones. Si hay interpretaciones, entonces el poder tiene justamente el poderío de imponer la suya. Sujetar al sujeto, esta es la meta del poder. La ley de radiodifusión, esta ley que dicen que es la ley mordaza. La ley estaba concebida para mordaza. ¿Es una ley mordaza? La ley mordaza. Es una clara ley mordaza. El gobierno está instalando una ley mordaza. La ley mordaza, sinceramente. Y es como poner un bozal a los periodistas y a la opinión. No se va a saber nada. Me disgusta que no va a haber que va a haber mordaza. Bueno, acá la tiene la diputada Silvana Giudici. Se hizo conocida, tuvo un poco la voz cantante de la oposición en la batalla por la ley de medios. ¿Qué es lo que quedó de la ley de medios? Empecemos para empezar. Bueno, primero te quiero decir que mi trayectoria viene mucho más allá. La verdad que soy bastante pesimista. Veo que, como sosteníamos hace 2 años, la ley de medios, en vez de ser una herramienta para la diversidad y para generar mayor democracia en la matriz de medios de la Argentina, está utilizándose como una amenaza. Hoy los medios independientes sufren la posibilidad de la aplicación de la ley en cualquier momento. Y sin embargo, los medios que fueron virando su línea editorial hacia una línea editorial adicta están fuera de norma, imposible que puedan transmitir, y aún con la ley vigente no sufren ningún tipo de reacomodamiento. Quiere decir que la ley se aplica de manera selectiva, con un criterio para los que hablan bien del gobierno y con otro criterio para los medios independientes. Bueno, sé que era terrible en aquel momento. Yo me acuerdo cuando pusimos la mesa en Perú y Avenida de Mayo, se juntó mucha gente, gente que venía a apoyar, que se ponía la cintita verde que estábamos repartiendo en ese momento, pero también gente que venía a discutir, ¿no? A discutir desde el discurso de los medios hegemónicos. La ley K, la ley mordaza, el atentado contra la libertad de expresión. Y lo fuerte fue que la mayoría de la gente se iba con la cintita puesta porque finalmente recibía otra información al respecto, ¿no? De todo el material audiovisual que habíamos llevado. Y una de las personas con las que discutimos, que vino con los tapones de punta y terminó teniendo una conversación agradable, una despedida más que afectuosa, y que no se puso la cintita verde, pero aceptó que podía estar equivocado, fue Pancho Ibáñez. Uh-huh. Que el argumento más grande que pudimos esgrimir ante él fue preguntarle, Pancho, vos, ¿dónde estás trabajando? Y nos contestó que estaba trabajando en la televisión pública, pese a su opinión en contra y a todo lo que él decía en contra de la ley de medios. Bueno, en estos 2 años hemos visto muchos de estos argumentos se han caído y ya no es tan fácil pegarle a la ley. Bueno, con este triunfo arrasador que vamos a tener la semana que viene, también se da como una solidez sobre esa ley. También era algo de lo que se discutía en 2009, cuando se pierden las elecciones, entre comillas, acá en provincia, sobre todo, a nivel nacional se habían ganado, pero se perdió en provincia. La discusión es de que esa ley se iba a caer porque ese nuevo congreso que venía era más legítimo que el otro. El grupo A que se fue a la B. Que ni siquiera participa de los organismos que tiene que participar la oposición. Así que bueno, estos 2 años esperemos que a futuro mejore. Ya lo dijimos antes con la cuestión de la judicialización del proceso. Uh-huh. Cierta parte del sistema judicial, del poder judicial. Y hay un estrato intermedio del poder judicial que todavía conserva viejos vicios de la dictadura y trabaja para un solo y coarta nuestros derechos, ¿no? Sí, porque sobre todo nos afecta a nosotros. Concretamente contra nuestros derechos. Bueno, estamos cerrando el programa con el primer sorteo. Vamos a sortear el primer libro. Bueno, el libro que estamos sorteando es Arqueología de la ausencia, de Lucila Quieto, un ensayo fotográfico en base a otro ensayo. La verdad es una edición bellísima. Son libros que nos da mucha pena estar regalando. Victoria va a sacar un papelito. Bueno. Y va a decir, ¿quién es el afortunado? Marcelo de Tropezón. Marcelo de Tropezón. Los últimos tres números son 450. Podés pasar a buscar el libro. La calle es Andrés Ferreira, 2561. A media cuadra de la estación media Caseros. Cuadra de la estación Caseros, estamos acá cerca. De vuelta, Andrés Ferreira, 2561. ¿En qué horario? ¿Qué días? Es de lunes a viernes, de 16 a 22. Puedes pasar por acá, va a estar el libro. Y si no, en el horario del programa, nos conoces. Si querés venir el miércoles, 22 horas. De ahí te lo entregamos nosotros por ahí mismo, Andrés Ferreira, 2561, medio cuadra de la estación. Si no, fíjate en www.fmradiocaseros.com .ar, ahí va a estar también la dirección, por cualquier duda, es acá, la dirección de la radio. Bueno, estamos cerrando el programa estamos de hoy. Estamos cerrando el programa de hoy, nos vamos a ir con... Vamos a recuperar... la cuestión de qué pasó ayer. Ayer se volvió a escuchar, volvió a estar presente Jorge Julio López. Volvió a declarar Jorge Julio López. En la justicia. Se dio un caso muy, muy paradigmático por los testimonios del testigo desaparecido Jorge Julio López y la recientemente fallecida Adriana Calvo. Fueron incorporados ayer al juicio por los crímenes en el llamado Surquito Camps durante la última dictadura. Ambos relatos fueron proyectados en una nueva audiencia. Así que fue una recuperación de la presencia de López, un testimonio que sigue estando presente, justamente. Y nos vamos a ir nuevamente escuchándolo, ese testimonio, el editado que hicimos para los 5 años de su desaparición, para que vuelva a estar presente y prestemos la atención, la verdad que es un testimonio desgarrador, sobre todo muy directo y teniendo claro hacia quiénes apuntaba y qué era lo que se estaba buscando, ¿no? Justicia. Bien, y Victoria Palacios, Juan Chuchi, quienes habla Danica, nos volvemos a encontrar el miércoles a las 22 horas en Basta de Sonceras. Testimonio de Jorge Julio López. Al día 5 aparecen, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Orso con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado, todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá, la rastra le sacaron con pelo y todo. Sangraba por acá, todo. Todo deshecho los dos. Al otro... Bueno, después la atan así en un palenque, que le decíamos los cepos nosotros, y la tienen atada enfrente donde estábamos nosotros tres. Y el marido estaba tirado en el suelo y iba para este Gómez y le decía, levantate, dice. ¿No ves que tu... ¿Cómo es que le puede decir? Él era el jefe, como lo trataban como el jefe, le daban otro nombre. Que ahí están tus muchachos, tus montoneros, dice. Y le va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito, esté tirado. ¿Y si la historia se detiene aquí y se nos quedan estos besos no besados y los archivos desordenados? Y el Chicolá estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice. Este que está acá en la parrilla, dice. Una vez me la... allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha. Un estilo capucha peluda y de mono. Así. Me conocé. Guacete el guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que... A mí me decían. Resulta que ese día, a mí no me hacía mucho la picana. Porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice. Vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así, que prendí la directo desde la calle a la máquina, dice.